abuelita Zoila se engalanaba con sutil primor. Para la misa de cada jornada, su abanico de seda desplegaba y Tolú la miraba con amor. En su inmensa casa, patio sagrado, los camaleones y gatos danzaban, celebrando su mano generosa, su caridad que el cielo iluminaba. La esperaba el cochero en su carruaje, bicicleta que el Caribe preservó, y entre risas y calles de leyenda, Tolú entero su paso veneró. Traicionero le ha velado los días de esplendor, y aunque olvida que el mundo fue su reino, en su alma brilla eterno su candor. Sus hijos y sus nietos la acompañan, sosteniendo sus manos con bondad, y en su esencia soy la tan amada. Acompaña.